bastante peculiar. Donde hay que andar con cuidado y en estos tiempos más. La gente llega y va entrando con suma discreción.